nombre es Tamara Noyola Hidalgo. Y en caso de erupción del volcán, la verdad no tengo ningún conocimiento de cuál sería como el protocolo a seguir. Pues trataría de estar en un lugar cerrado, bueno, por la ceniza, trataría de usar cubrebocas, cerrar las puertas y ventanas y pues tratar de no salir. Supongo que eso es lo que haría, pero no sé qué más hacer. Tampoco sé dónde están los refugios, los albergues más cercanos. Y en cuanto a la difusión por parte de Protección Civil, realmente no suelo estar muy informada de las noticias en general. Entonces, en particular, creo que en parte por eso no estoy informada, pero sí creo que tal vez faltaría un poco más de difusión en general para un caso así, porque creo que en general bastante gente tiene desconocimiento sobre qué es lo que habría que hacer en caso de erupción. Mi nombre es David de Jesús Pacheco Aguirre y en relación a la pregunta de qué hacer en caso de erupción del Popocatépetl, tengo entendido que empezar por tener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de ceniza y material volcánico. Dependiendo de la zona en la que estás, hacer caso a las indicaciones para saber si es necesario acudir a un centro de protección civil y evitar las salidas o exponernos al aire libre hasta la indicación posterior. Tengo entendido que un albergue está en la zona de San Matías Cocoyotla, por donde está la comisaría, y de ahí en fuera no tengo conocimiento de otro. No, considero que le falta un poco más de difusión, dado que lo poco que se entiende es a partir de panfletos o algunos pósters que llegas a escuchar. En algún momento o por temporadas se escuchan spots en el radio o en la televisión, pero suelen ser lapsos muy cortos. Mi nombre es Rebeca González Santoyo y en caso de que el volcán haga erupción, sé que tenemos que tener una prevención en casa, que debemos de tener algún kit con, ya saben, baterías o bueno, en este caso ya pues, cosas para recargar celular, también de preferencia tener botellas de agua, de galones, tener la precaución de cerrar bien puertas, ventanas, de preferencia poner trapos, y pues estar al tanto de la información que dé Protección Civil en ese momento. Sobre lugares así para dirigirnos, no tengo idea, no sé cuál es el protocolo, así como que si hay una zona donde nos tenemos que reunir o si hay programa de evacuación, no sabría decir. Digo, yo vivo en Cholula, centro, entonces sé que igual no estoy en zona de completo peligro, pero que sí debería de tomar ciertos pues sí, precauciones. Pues yo siento que es mala porque básicamente, digo, las veces que he querido enterarme del tema lo busco en internet y casi no hay. O sea, yo sigo, por ejemplo, en Twitter todo el seguimiento que se le da al Popo, pero básicamente no veo que Protección Civil tenga como, pues, algún, si tiene, no he encontrado. Que tenga alguna página o que tenga algo, no, desconozco totalmente.